El mejor artista colombiano se llama Iván. El amor por quien yo tanto he sufrido anda perdido allá en la montaña. Siento que ya abandonó mi cabaña. Iván y sus pompas. Iván, el baile del pam pam. Las galerías con su caminar me hacen delirar. Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó. La venta de más de 1,000,000 de placas en Latinoamérica lo ubican en un lugar de privilegio en el ranking mundial. Oye, traicionera, aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma. Iván y sus Bam Bam, muy pronto en Argentina.